y te invito a que lo hagas llamándome al 5254-0770. Nos encontramos mañana nuevamente a las 19 horas con más tarde de cooperativas. Chau, hasta mañana. Somos Cooperativa. Vos sos cooperativa. Tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje. 770. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Convocan a asamblea de YPF para nombrar un nuevo directorio. La Comisión Nacional de Valores oficializó hoy la convocatoria a la asamblea de accionistas de YPF para el 4 de junio. Alejandro Vanoli estimó que la designación de nuevas autoridades permitirá al Estado Nacional y las provincias diseñar los cursos de acción para recuperar los niveles de producción e inversión necesarios. La CNB ha procedido, como dice la ley, el día de la promulgación a convocar a la Asamblea General Ordinaria de YPF para proceder al recambio de autoridades en base al cambio en la estructura de propiedad que se dio con esta nueva ley que le da mayoría al Estado Nacional y Provincial. En este caso, el Congreso nos ha dado a la CNB la responsabilidad de presidir esta asamblea y una vez que se produzca el recambio de autoridades, la empresa queda regularizada absolutamente y bueno, con sus nuevas autoridades ya va a administrar la gestión como cualquier empresa y ahí el rol de la CNB va a ser regular y supervisar a YPF como a cualquier otra empresa. Tierra del Fuego. Aerolíneas y Austral reinauguran una sucursal para atención de clientes en Ushuaia. La reinauguración consta de obras de remodelación y cambio de imagen corporativa que está realizando la empresa de bandera. Esto forma parte de un programa que abarca 27 sucursales, de las que ya se reinauguraron 7. Aerolíneas Argentinas amplió recientemente el volumen de carga de los vuelos entre el continente y la isla de Tierra del Fuego en 4 frecuencias semanales. Un video Kelper responde al video argentino sobre entrenamiento en Malvinas. El video de respuesta solo recurre a la burla al mostrar al atleta argentino corriendo por calles de Puerto Argentino como si estuviera tratando de tomar el último colectivo. Una leyenda dice, para alcanzar el colectivo en suelo de las Falklands, aconsejamos no usar un horario argentino. Luego otra leyenda, siempre en inglés, dice, en homenaje a todos los que dieron su tiempo y nunca lo van a recuperar. Detuvieron a un integrante de los Huachiturros por intento de abuso sexual. Se trata del miembro identificado como DJ Memo, quien está acusado de intentar abusar de una menor de edad que momentos antes le había solicitado una foto y un autógrafo. La víctima, una niña de 13 años, denunció que la invitaron a subir a la combi que trasladaba al grupo y una vez a bordo fue manoseada por uno de los integrantes que la intentó violar, tras lo cual pudo escapar del lugar. Servicio Telam para la radio. Somos Cooperativa. Vos sos cooperativa. Tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Y vamos a insistir con la YPF Nacional, subite al tren, nuestro teléfono es el 5254-0770, siempre son muy bienvenidos, tu mensaje, sus mensajes. Y para enviar mensajes de texto, ustedes pueden usar nuestra línea a ese efecto, el 15-5174-9421. Y les cuento que a veces Hugo se pone molesto o nervioso con algunos mensajes de ustedes. No esté de acuerdo con que obviamente haya muchos mensajes o que nos cuestionen, pero lo veo que Hugo a veces salta como leche hervida cuando alguno de ustedes quizás escucha una palabra, escucha una frase y no escucha todo el contexto, y a propósito de que el tren tiene un contexto más que largo, de 9 años de programa. Pero bueno, este es nuestro juego, estamos abiertos, nos pueden criticar, nos pueden mirar con lupa. Este es el juego también del periodismo en esta actualidad, donde las cosas están a veces más que complicadas, y zonas grises, muchos intereses en juego, empresas gigantes, sobre todo detrás de algunos periodistas, auspicios. Bueno, ustedes saben cómo es la cosa, y por eso es bueno que también presten muchísima atención, y desde ya, como te digo, como les digo, estamos abiertos. Pero me parece que en eso que estás haciendo hincapié, en el periodismo, hay una especie de banalización profunda del periodismo que enfoca a una banalización total de la política. Es decir, enchastra todo, porque en el barro todos terminan enchastrados. La idea de Morales Solá de que los radicales apoyaron la estatización del 51% de las acciones de YPF porque le iban a dar a los diputados la posibilidad de darle, de autorizarle a algunos empleados más, es de una miserabilidad realmente difícil ya de soportar. Porque si alguien, ante una medida de esta envergadura, se vendiera por 3 empleados más que puede contratar, bueno, ¿a qué nivel ya habríamos llegado en política? Indudablemente no tiene la mínima sustentación, pero embarra todo. En este momento me da la sensación que hay algunos sectores, sobre todo los que están en esas empresas periodísticas, que no han soportado la decisión, si se quiere, un poquito más independiente de determinados partidos políticos. Vos hablabas de Morales Solá, de cierta banalización. Realmente yo, por motivos profesionales, veo distintos programas de televisión, leo blogs, páginas de internet, escucho distintos programas de radio, y bueno, lo de ayer de Jorge Lanata también sigue en el mismo camino, de una banalización impresionante, mostrando realmente, desde mi punto de vista, la muerte del periodismo. Fíjate textualmente el párrafo de Morales Solá. Esto pasó el día viernes, en su columna que está en tapa. ¿Qué le pasó a los radicales? ¿Fueron víctimas de un chantaje emocional, como lo calificó el diputado Oscar Aguad, el líder de media docena de diputados radicales que se sublevaron entre 40 obedientes? Había mucho más diputados radicales dispuestos a desobedecer la increíble orden partidaria. Uno a uno fueron cayendo, seducidos por promesas de que podrán nombrar en la Cámara de Diputados a más empleados de los que ya tienen. Vamos a tratar de pensar un poco más esto de YPF, y te digo que la decisión de nacionalizar el 51% de las acciones de YPF es un hecho histórico. Dijimos que a través de YPF se puede pensar el modelo de país que se viene peleando en los últimos 100 años. La historia reciente muestra cómo el peronismo con Menem, elegido en 2 oportunidades por el voto popular, devastó y entregó YPF. Y ahora, en el 2012, un peronismo de otro signo, también con amplio apoyo popular, recupera parte de la soberanía hidrocarburífera. Lo interesante de este momento político es que la iniciativa del gobierno fue acompañada por el radicalismo, el FAP, Frente Amplio Progresista y Proyecto Sur. La mayoría de la dirigencia política interpretó el momento histórico y jugó a favor de la YPF nacional. Es una muy buena noticia que la política esta vez no fue arrastrada por los intereses del llamado mercado y de los grupos mediáticos más poderosos. La gestión privada y de mercado, como se ve cotidianamente en los trenes, como se vio en el llamado Catrina Nacional reciente, donde las empresas eléctricas y sus contratados no atendían los requerimientos de la población, como se vio con YPF Repsol, ese capitalismo salvaje demuestra a las claras que no va más, que no sirve para resolver los problemas populares, los problemas de muchísima gente. Así que estamos frente a un desafío de la gestión estatal que orientará la política de la nueva YPF. Y acá no hay tutía, y repito, no se puede fallar. No hay margen para retomar YPF y fracasar. No hay nada más funcional a los intereses de las corporaciones que un Estado que funcione mal. No puede haber afano, impericia, amiguismo político, cajas negras para el partido de gobierno, no puede haber prebendas para los sindicatos, coimas para los proveedores, no puede haber ñoquis. Acuérdense de la prédica de tantos años, por ejemplo, de Bernardo Neustadt contra el Estado y por qué esa prédica tuvo éxito. La temperatura del gobierno de Cristina Fernández se medirá con el termómetro de lo que haga YPF. YPF es todo un símbolo. Los pueblos y los países necesitan mitos, desafíos, creencias, proyectos en los cuales entusiasmarse. YPF es uno. Y si a YPF, con una concepción nacional, le va bien, seguramente le irá bien al país y a todos nosotros. La esperanza y el apoyo popular están cuando en el 2015 Cristina Fernández termine su mandato constitucional, se verá si Argentina es un país más igualitario y más justo. Y en esto una YPF nacional tendrá mucho que ver. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Se conoce ahora que junto con el paquete accionario del 51% de las acciones de YPF, se toma propiedad en la medida en que YPF participa en una cantidad de otras empresas. Por ejemplo, una empresa Maxus fue adquirida por YPF bajo gestión estatal. El paquete mayoritario de la empresa tiene una producción de 10.000 barriles por día en el área Neptune y activos en la zona de Texas, donde está su sede. Hay una cantidad de empresas. Ol del Val, Oleoductos del Valle, es la empresa que transporta la sopa de petróleo de la cuenca neuquina hacia Puerto Rosales, en Bahía Blanca. Es operada por Petrobras, que tiene el 23,1% de participación, pero YPF es su principal accionista. Esto es muy parecido a lo que sucedió cuando se nacionalizaron los ferrocarriles. Entonces, como ustedes saben, y lo hemos repetido tantas veces aquí, se compró los ferrocarriles en un canje por 18 meses de exportaciones argentinas a Gran Bretaña, cuyas libras eran inconvertibles, es decir, no se podían tocar. Inglaterra declaró algo así como una cesación de pago transitoria y solamente contra esas libras se podía adquirir un bien físico en la Argentina. Y así se efectuó la compra de los ferrocarriles. Ahora, junto con los ferrocarriles, junto con los vagones, las locomotoras, los trenes, las vías férreas, se compraron extensiones de tierra a ambos lados de la vía. Se compraron numerosas propiedades que tenían los ferrocarriles ingleses. Por ejemplo, para dar una simple mención, todo lo que era El Mundo, como editorial Heynes, que editaba el diario El Mundo y tenía toda una cantidad de revistas, Mundo Infantil, Mundo Deportivo, Mundo Peronista, bueno, todo eso entraba dentro del paquete. De manera que ahora, cuando uno observa de que hay muchas colaterales interesantes metidas también en el área productiva vinculada a la actividad de YPF, bueno, todavía tiene más color esta estatización del 51%. En el sentido que YPF va a ser o tiene que ser una industria de industria, ¿no? Que a partir de YPF se genere, bueno, un movimiento económico muy, muy importante. Y la designación del nuevo CEO de YPF, Miguel Galucho, ha sido recibida con buenos augurios de distintos sectores políticos que incluso van desde la derecha hasta la izquierda, ¿no? Uno puede leer, por ejemplo, no sé, hoy el diario El Cronista Comercial y uno de sus columnistas califica el perfil de Galucho como irreprochable. Así que el nuevo CEO de YPF Nacional empieza bastante bien, con pie derecho, digamos, esta jugada donde creo que el gobierno de Cristina Fernández pone todo, ¿no? Claro, a mí me impresiona, y no tan favorablemente, un apoyo tan amplio, que desde la Nación se elogie al que va a regir los destinos técnicos, porque lo político se reserva el gobierno, un pequeño atisbo de preocupación me produce. Cuando ellos elogian, a mí siempre me preocupa. Prefiero que lo critiquen, en realidad, ¿no? Bueno, pero en este caso me parece que la presidenta, de alguna manera, viene a suplir quizás algunos errores en otros sectores del Estado. Porque, bueno, en el Estado vos no te podés equivocar. Después de toda la historia nacional nuestra, me parece que tenés que jugar al límite desde lo positivo. Me gustaría que se escuchen también más voces de trabajadores petroleros, de sectores que desde el Estado, para ver cómo ven esta movida, qué esperanzas tienen. Bueno, ya dijimos que en la refinería de La Plata, por ejemplo, donde trabajan cientos y cientos de trabajadores, se recibió con un gran beneplácito esta medida nacional, y que había algarabía, que había mucha alegría. Me parece que el rol sindical, el rol de los trabajadores en este terreno es central para que funcione también este proyecto, ¿no? Que no vamos a ver, obviamente, muy rápidamente los resultados. Esto es a mediano y largo plazo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el petróleo. Cuando conocimos la medida, pensamos inmediatamente, y lo dijimos ante estos micrófonos, que seguramente la mayor alegría, la alegría inundaba el territorio nacional, pero donde adquiría carácter superlativo era allí donde se habían producido los primeros piquetes, ya sea en Cutralcó, ahí en el sur, en Neuquén, en Plaza Huíncul, o en el norte, en Salta. Y justamente el día viernes, Roberto Caballero, el director de Tiempo Argentino, hizo un recuadro con un llamado al actual intendente de Cutralcó, de apellido Rioseco, que había sido piquetero, había sido concejal del Frente Grande, piquetero en aquellos primeros piquetes en el que murió Teresa Rodríguez, y que hoy es el intendente de Cutralcó, y que la presidenta de la Nación, en su discurso del día viernes, hizo mención precisamente a este intendente, que había pasado de quemar gomas, hacer piquetes, protestar y ponerse al frente de una protesta absolutamente justificada, como era aquella en la cual eran arrojados a la calle miles y miles de trabajadores, pueblos que vivían absolutamente de YPF, como Tartagal, como Cutralcó, como Plaza Huíncul, y prácticamente le decretaban su extinción, su muerte. Y hoy, dice, los tiempos han cambiado, y es el intendente de ahí donde se iniciaron los piquetes allá por el año 1996. No puede fallar, decíamos en relación a la YPF Nacional, a propósito de toda nuestra historia, donde una parte de la población, a veces con justicia, con razón, y otras veces influenciada por determinados políticos y por determinados periodistas, veía que el Estado era un elefante que no podía hacer nada, que era fofo, que era chorro, que no solucionaba la vida de por lo menos una parte importante de la población. Lo que está quedando claro en América Latina, en la Argentina, en este mundo donde hay 50% de desocupación juvenil en algunos países de Europa, es que la empresa privada por sí sola, la iniciativa privada por sí sola, lo que se denomina mal y pronto el mercado, solo no va más. Los Sirigliano en los trenes, o los Bruffo, por poner un empresario nacional y un empresario internacional, no pueden marcar la línea de un país. Yo no voy a viajar seguro en el tren Sarmiento si lo siguen manejando los Sirigliano, y de ninguna manera podía tener una expectativa positiva que nos íbamos a autoabastecer de petróleo si gente como Bruffo estuviera, como en estos años, al mando de YPF Repsol. Así que ninguna seguridad, ni en transporte, ni en salud, ni en energía, si solo la iniciativa privada es la que marca el ritmo. Lo dijo, creo que bien, la presidenta de la Nación, una YPF profesionalizada con dirección política, es decir, los mejores hombres, los mejores técnicos, muy bien pagos, con mucha experiencia, pero con la dirección política de un gobierno que se autodenomina nacional y popular y que, bueno, está entre sus objetivos declamados defender los intereses de las mayorías populares. Y vuelvo un poco a esa columna que vos señalabas de Morales Solá y reitero eso, ¿no? Hubo sectores que les dio mucha bronca que esta vez Pino Solanas y Alfonsín fueron por otro camino diferente de los que le marcaban en su momento las grandes empresas periodísticas, digamos, los medios más importantes de la Argentina. Se dieron cuenta, Alfonsín, Pino Solanas, que obviamente que eso los alejaba de su futura base electoral, y en este caso, con particularidades, con críticas, bueno, votaron finalmente en general el proyecto que envió el gobierno nacional al Congreso. En la medida que, como se ha dicho tantas veces, los partidos políticos fueron a lo largo de estos últimos años y antes, en este momento se ha producido una fractura que no sabemos si es provisoria o definitiva. Ojalá que fuera definitiva. Pero, aunque sea, es interesante celebrar esta fractura provisoria. Y los columnistas, ya sea Mariano Grondona, Morales Solá, Longobardi, los increpan diciéndolo, pero ¿cómo? Ustedes tienen que oponerse, ¿no son oposición? Si ustedes están para oponerse, ¿cómo es que ahora apoyan una iniciativa del gobierno? En el día de ayer, en el programa de Jorge Lanata, también se tiró contra la doctora Elisa Carrió y contra María Eugenia Estensoro porque no votaron en contra del proyecto a propósito de la YPF Nacional y sí se abstuvieron. Hacemos la pausa y después vamos a pensar, entre otros temas hoy en el tren, qué pasa con determinados periodistas, sus ideologías, a quienes responde, qué pasa con Marcelo Longobardi, qué pasa con Jorge Lanata, por citar dos colegas que están en la vereda de enfrente del gobierno nacional. Desde 1934, en Laboratorios Vago, diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Ya sabes que con los beneficios de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño. ¿Pero sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año? ¿Cómo? Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios. Y todos los miércoles, hasta un 15% de ahorro y cuotas sin interés en más de 100 supermercados de todo el país. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Además, todos los domingos, 10% de ahorro en combustible, pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción combustible, ahorro máximo 50 pesos por mes por tarjeta. Ante las graves consecuencias del temporal, el municipio de Morón lleva adelante un plan de emergencias para asistir a todas las familias afectadas. Recomienda circular con precaución evitando el contacto con cables sueltos o postes caídos y ante cualquier urgencia o anomalía avisar a Defensa Civil al 103 o al 4483-2127. Gracias por su colaboración. Municipio de Morón. Desde hace un tiempo elegimos un camino. Que las oportunidades sean el derecho de 40 millones de argentinos y argentinas. Para que este desafío sea posible, impulsamos políticas sociales inclusivas que fortalecen las familias y generan trabajo. Sabemos que cada familia es el primer espacio para crecer y construir futuro. Por eso, necesitamos que las oportunidades lleguen a todos y a todas. Por ejemplo, la oportunidad de tener un trabajo digno, o la oportunidad de comer en casa, o de estar protegidos, porque ese es nuestro derecho. También la oportunidad de jugar en equipo y alcanzar nuevas metas, o de ir un poco más allá y que la fuerza de la organización transforme realidades. Hay futuro porque hay presente. www.desarrollosocial.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren y decíamos cómo se están ubicando algunos periodistas en el actual contexto político, y bueno, nos referíamos a, entre otros, a Jorge Nata, que realmente, por lo menos para un televidente como yo, que seguramente no seré el promedio que mira televisión. Bueno, ayer lo de la Nata ya me resultó farragoso, insoportable, largo. Tuvo con el tema de Twitter casi 30 minutos. Realmente, como periodista le diría, bueno, ¿por qué no pasaste el informe que tenías sobre los trenes? Que seguramente sería mucho más interesante, pero estaba, viste, en un contexto reiterativo de una red social que él mucho no la conoce ni la maneja, y lo único que tenía en su mochila, en su cabeza, era tirarle mierda al gobierno con estos tuiteros creados artificialmente por sectores afines el gobierno, que él hablaba de 200, de 300, pero que de ninguna manera esos tuiteros, y si fuera así, pueden llegar a cambiar drásticamente la opinión pública. Hay periodistas que creen que por una red social, por un blog, por un programa de televisión, se puede llegar a cambiar la cabeza de millones de argentinos. Es verdad, y lo reiteramos en este programa, que las grandes empresas periodísticas, sus ideologías, sus consignas, antes hablamos de Bernardo Neustadt, terminan sí influenciando a muchísima gente, pero cuando del otro lado hay una política concreta donde millones de personas se dan cuenta que pueden vivir mejor a propósito de esa política, bueno, los medios, desde mi punto de vista, Twitter, blogs, radios, televisión, lo que fuera, queda en un segundo plano. Se los tienen que meter en la cabeza. Fíjate esta postdata de la carta, fechada el 5 de abril del 2009, con que Jorge Lanata se fue del diario Crítica, que él fundó, que poco después presentó quiebra, dejando a los trabajadores en la calle, y escribió en aquellos días una carta de despedida. En la postdata dice lo siguiente: párrafo aparte merece la reacción de ayer de algunos medios al informar con verdadera mala leche sobre esta noticia. Es gracioso y patético verse corrido por izquierda por Clarín, el diario que convivió e hizo grandes negocios con los militares, Papel Prensa junto a La Nación, gerenciado por la señora que se sospecha apropiadora de hijos de desaparecidos, que implementa el terror como política laboral, no tiene, por ejemplo, comisión interna. El diario que montó ilegalmente Radio Mitre, que obtuvo Canal 13 del menemismo y logró la fusión monopólica del cable con Kirchner, nos acusa de falta de independencia. Clarín no soporta que no le tengan miedo. Me hubiera gustado al menos dar esta pelea con Roberto Nobre, su creador, y no con un lobista, y no con su lobista Héctor Mañeto y el genuflexo señor Kirschbaum, cada día más encorvado

Relatos Juan Pablo Bazán. Comentarios Gerardo Tierno. Acá tenemos que poner mucho énfasis entre todos. Solo Boca. Y un equipo deportivo que tiene la camiseta Geneise pegada en la piel. Por Cooperativa, Radio que se siente. Radio que se siente. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren y alguno de los mensajes llegado. YPF llevaba escuelas, técnicas, clubes, actividades sociales, culturales y deportivas. Era el motor del comercio en donde se asentaba. Y lo firma Julio. Diego Ibáñez agrega y su banda apoyaron la entrega. Después hay uno de que firma como Carmona. Soy Carmona, esto es así. El ladrón cree que todos son ladrones, el drogadicto cree que todos son adictos y el corrupto cree que todos son corruptos. ¿Tendrá ese problema el señor Morales Solá? Esa es la pregunta que se hace Carmona. Y escuchamos mensajes también de otros oyentes, dale. Buenas noches, señor del tren. Estoy escuchando que han nombrado a Menem con la venta de YPF. Se olvidaron del señor Néstor Kirchner, que también la aprobó y recibió unos cuantos dólares de comisión. Habla Aníbal. Sí, buenos días. Habla Juan de Parque Patricio. Leí en algunos lados que a pesar de que se importa gas, se sigue exportando gas a Chile. A no sé qué precio, ¿no? Y que inclusive más, en el sur hay oleoductos y gasoductos que van a Chile y que serían no declarados, digamos. No sé si esto es una versión o ustedes tienen algún asidero para estas cosas. Los felicito por el programa, la verdad que es esclarecedor. Sí, buenas noches, necesito el FAT, porque el FAT también fue apretado. Victoria Donda fue apretada por Nelson Castro y Horacio Caride, fue apretada, diciéndole por qué había votado, pensando que debido es un fracaso. El FAT también fue apretado por los medios, una vergüenza. Un besito, Ángela. Buenas noches, señores del tren. Soy Henry de Palermo. Quisiera decirle la asesina del Martín Fierro del viejo Vizcacha. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos va por la casa de todos y entra en la del Aragán. Para mí, la nata es eso. Buenas noches, muchas gracias. Escribe el periodista Gustavo Romás a propósito de la nata. Ahora bien, a todos los que se preguntan por qué la nata cambió, debo decirles que la nata siempre hizo lo mismo. En grandes letras rojas, rodeado de jóvenes promesas como Tenenbaum, Slotoviazda, Cicutín, con algún aporte creativo de Castelo y a veces alguna profundidad sobre derechos humanos a cargo de Berbisky, vendía un show de investigación periodística y te mostraba las fotos de Menem en la Ferrari roja y se burlaba de cómo hablaba, de denunciar corporaciones que pudieran hacer peligrar la pauta publicitaria, ni mu, dice Gustavo Román. Con relación al oyente que hace referencia que mencionamos a Menem y no se mencionó a Kirchner, es cierto lo que usted dice. Además, nosotros lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Lo que sucede es que, imagínense si, les voy a contar una historia. Recuerdo un compañero en la lejana época de la militancia que cada vez que tenía que hacer una mención al peronismo empezaba con el go del año 40. Entonces, era insoportable, porque el hombre, para explicar un hecho actual del peronismo, siempre se remontaba al origen, allá del grupo de oficiales unidos. Bueno, no podemos contar cada vez que hacemos mención a todo lo que sucedió. Néstor Kirchner fue lobista, es el hombre que encabezó a las empresas productoras de petróleo para la privatización de YPF. También le dijimos que en aquel momento Néstor Kirchner pensó como gobernador y no como presidente, en el sentido de que buscaba, en forma pragmática, tratar de solucionar sus problemas inmediatos en la provincia, en donde les resultaba muy difícil pagar los sueldos. Y eso no justifica la posición tomada, en el sentido que la privatización de YPF ha sido un hecho desdoroso en la historia argentina. Simplemente es una explicación para entender la situación. Puede proponer la privatización y por qué en otras circunstancias puede una continuidad, como es la de Cristina Fernández, ir por la estatización del 51% de las acciones. El presidente del bloque de diputados justicialista, Agustín Rossi, me parece que construyó una buena cantidad de argumentos el día jueves en el discurso de cierre a favor de la expropiación de YPF. Si quiere, puede ver ese discurso completo de 30, 35 minutos, creo que vale la pena. Ese oyente que tenía dudas, ahí lo publiqué, puede colaborar, búsquelo, y si tiene paciencia de escuchar 35 minutos, me parece que es interesante. Juan de Parque Patricio nos preguntaba sobre el tema de exportación de gas. No le podemos dar una respuesta. Sí sabemos que existen compromisos realizados con anterioridad, hace bastante tiempo, con Chile, que en momentos en los cuales la demanda en la Argentina era muy importante y resultaba complicado seguir abasteciendo a Chile, se restringió esa exportación de gas al punto tal que dio lugar a algunos roces diplomáticos con el gobierno chileno. Un periodista interesante y respetable que escribe y tiene un cargo en el diario La Nación, que se llama Jorge Fernández Díaz, que estuvo en estos micrófonos, envía un tuit que dice: el kirchnerismo me interpela, me sorprende, me ofende, me repugna y me provoca admiración. Me tiene como una gran película al borde de la silla, comiéndome las uñas. Muy, muy interesante. Sinceridad, porque en algún sentido, en buena parte de sus artículos, es crítico al kirchnerismo, pero acá también está reconociendo que le levanta la presión, que el kirchnerismo le genera no lo deja mucha atención, ¿no? Mm. Me parece que ahí también está la muñeca política y la personalidad de Cristina Fernández, que, como yo les decía en alguna oportunidad, a veces parece una especie de Terminator, entre comillas, que avanza y muy fuerte. Y bueno, con esta medida que llevó al Parlamento de nacionalizar el 51% de las acciones de YPF, bueno, volvió a subir en el consenso político, volvió a subir en la población y sigue avanzando con una medida que obviamente se la tiene que relacionar con Aerolíneas Argentinas, con la estatización de AISA, con las AFJP. El kirchnerismo en general, cuando está apretado, cuando lo apretan, cuando no pasa un buen momento, dicho en términos rápidos, suele salir por izquierda, como fue el caso de la nacionalización de YPF. Ahora tendrá que demostrar con los hechos que nos vamos a acercar al autoabastecimiento petrolero, que la economía va a poder acceder de gas, petróleo y distintos combustibles para funcionar y todavía más fuerte. Es un desafío enorme. Yo hablaba de los mitos populares que se requieren para construir una nación. Y me parece que YPF Nacional es un mito, un desafío, una creencia muy interesante, que si se la maneja bien puede arrastrar el pensamiento, la voluntad y la adhesión de una parte importante del pueblo argentino. Otro mensaje de texto nos dice Morales Solá, hablando así de los radicales: mató dos pájaros de un tiro, puso a estos por el piso y quiso elevar al máximo la figura de su candidato favorito, el obediente Mauricio, y lo firma Sofía. Bueno, Julio Piumato manda un tuit que dice: aviso, Hollande es tan socialista como Rodríguez Zapatero. Hollande es el apellido del flamante presidente francés. Y bueno, es interesante el tuit de Piumato porque, bueno, lo pone en el mismo lugar que Rodríguez Zapatero del Partido Socialista Obrero Español, que llevó adelante, bueno, políticas muy restrictivas en cuanto al gasto público y el desarrollo de la economía en España. Digo, bueno, tanto como Hollande como Rodríguez Zapatero, los dos son socialistas. Bueno, un signo de interrogación por lo menos le damos a propósito de lo que pueda llegar a ser Hollande en Francia, que le ganó por apenas 3 puntos al centro derechista Nicolás Sarkozy. Sí, efectivamente, creo que lo de Piumato es acertado, pero no debería ser tan categórico porque la historia tiene sus pequeñas o a veces grandes sorpresas. Viene bien la luz amarilla, ¿no? Igualmente. Claro, el socialismo francés, efectivamente, tiene muy poco de socialismo. A lo sumo tendrá mucho de francés, pero poco de socialismo. Sin embargo, con relación a lo que podría representar Sarkozy, y mucho más la ultraderechista Le Pen, abre algún pequeño interrogante. Si va a ser la política de ajuste que ya venía haciendo Sarkozy desde el socialismo, hubiera sido preferible que no ganara, porque lo que va a producir es un enchastramiento de ninguna alternativa por izquierda, por una presunta izquierda en Francia, y seguramente en ese caso las próximas elecciones veremos cómo avanza la ultraderecha francesa de Le Pen. Bueno, vamos a un tuit de Luis de Lía y después lo discutimos y lo pensamos después de la pausa, ¿eh? Fíjate lo que dijo: si Daniel Scioli fuera presidente, por su concepción corporativa, derogaría las leyes de medios audiovisuales y el matrimonio igualitario. Y agregó de Lía: si Scioli fuera presidente, en nombre de la reconciliación, indultaría a todos los genocidas que hoy están juzgados o presos. Durísimo, ¿eh? De Lía contra el gobernador Daniel Scioli, que tiene entre sus aspiraciones ser presidente de la nación. Después y lanzó la Juan Domingo. Fíjate que ahora está la Juan Domingo, la Kirchner, que largó Mariotto, está la Cámpora ya de los jóvenes que adhieren al kirchnerismo. Es decir, van tomando distintas... ¿Te olvidás de alguna? Y seguramente me olvidaré de alguna. Sí, pero Vicente Solano Lima también está. La Vicente Solano Lima... Y la que en tono irónico, no existe, pero lo usa como puya el periodista Alfredo Leuco, la Berbisky. Hacemos la pausa y ya seguimos. Inicio de espacio publicitario. El 35% de los heridos graves por siniestros con cuatriciclos son menores de edad. Con responsabilidad, podemos evitar tragedias. Usa casco. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Vamos a aprender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Gendel te acerca las mejores ofertas. TV LCD Philips 32 pulgadas Full HD, contado efectivo 3.599 pesos, o 18 cuotas de 299 pesos con crédito personal Gendel. TV LED Samsung 40 pulgadas, contado efectivo 5.499 pesos o 18 cuotas de 459 pesos con crédito personal Gendel. Lavarropas automático Diplomatic, capacidad 5 kilogramos, 15 programas, contado efectivo 2.169 pesos o 12 cuotas de 219 pesos con crédito personal Gendel. Venía Gendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 4 al 11 de mayo de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles. No combinable con otras promociones. Válida para todas las sucursales de Gendel Hogar. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Textil Valerio Sasif. Una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad. superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590-93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces te alargamos el viaje. Nos podés leer en puedecolaborar.blogspot.com. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Seguimos en el tren y recién mencionábamos un tuit del profesor y dirigente social y político Luis D'Elía, muy muy duro contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Decía que por su concepción corporativa, si él fuera presidente, derogaría las leyes de medios audiovisuales y el matrimonio igualitario, y en nombre de la reconciliación indultaría a todos los genocidas que hoy están juzgados o presos. Bueno, seguramente lo que dice D'Elía tiene que ver con la historia o la ideología, si se quiere, de Daniel Scioli, pero bueno, me parece que también este tuit tiene como una carga bastante provocativa, ¿no? Si se quiere, porque bueno, desde algunos sectores del gobierno se la están peleando y muy, muy duro, ¿no? Bueno, en el caso del mismo vicegobernador, Mariotto, que hace una política de esmerilamiento de Daniel Scioli, indudablemente, y además desde la presidencia de la nación quedó claro en el acto en Vélez que Mariotto estaba en la primera fila y Scioli estaba en una segunda fila. Sí, últimamente se lo ve por televisión o en los escenarios, y cuando está la presidenta no se lo ve, si se quiere, de buen semblante, no está muy risueño, que digamos, se lo nota bastante tenso. Gabriel Mariotto mandó un tuit diciendo que la Juan Domingo tiene dirigentes que se quedaron en el tiempo, así que este enfrentamiento es cotidiano. Fíjate que no pasaron ni 24 horas de la presentación de la Juan Domingo y que ya le están tirando piedras. Apareció la Kirchner como contraposición a la Juan Domingo. En el corazoncito de Cristina Fernández, digo, en el corazón político, nunca vio con simpatía al gobernador de la provincia de Scioli, y es un socio muy conveniente en todos estos años, que en su momento lo eligió Néstor Kirchner para que lo acompañe como vicepresidente, después le dio muy buenos frutos políticos, teniendo millones y millones de devotos en la provincia de Buenos Aires, pero nunca lo consideran como tropa propia, ¿no? Ven como algo más bien ajeno, no sé si reaccionario, como dice D'Elía. Bueno, hay una versión de la historia de cómo designó Néstor Kirchner a Daniel Scioli. Teniendo en cuenta que el que impulsó la candidatura de Daniel Scioli fue Eduardo Duhalde, Duhalde diplomáticamente trataba de decirle de que la candidata a vicepresidenta debía ser Hilda Chiche Duhalde. Como era no era potable ni para ni para Néstor Kirchner y mucho más para Cristina Fernández, entonces decidió jugar el alfil de Daniel Scioli, que había sido funcionario de Eduardo Duhalde, y así Daniel Scioli, que era candidato, iba a ser candidato, era candidato a ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se desplaza de jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a gobernador de la provincia, a vicepresidente de la Nación, y luego se produce el desplazamiento de Scioli a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero ahí está la audacia y el pragmatismo, ¿no?, de Néstor Kirchner, porque él vio que en las encuestas Scioli daba bien, era un hombre que, al contrario de él, tenía llegada a los sectores populares, era muy conocido por su pasado deportivo y político, y bueno, se mandó esa jugada. Alguna vez dijimos también en estos micrófonos que una de las que corría en las posibles candidaturas a vicepresidente con Néstor Kirchner, era la midieron incluso la doctora Elisa Carrió, estamos hablando de unos cuantos años atrás. Antes de la alianza con Duhalde, Kirchner estaba muy disgustado con Duhalde, y a pesar de que Kirchner fue el único gobernador que apoyó a Duhalde en su candidatura a presidente de la Nación en las elecciones del 99. Bueno, y luego Kirchner, Duhalde le ofreció a Kirchner ser jefe de gabinete, cosa que Kirchner no aceptó. Algunas declaraciones de Moyano, realizadas el día jueves en un encuentro con egresados de Harvard, no dejan de ser sorprendentes. Hay una, por ejemplo, que dice, esta no es sorprendente, pero es reiterativa, no habrá otro movimiento que se le compare, haciendo referencia al peronismo. Niegan a Perón como en los años 70, y es un error, no habrá nunca un sustituto. Bueno, esto es más o menos, ustedes saben que yo hago una valorización muy positiva del peronismo histórico, pero no quiero caer en lo que hacen los tangueros con Gardel, es decir, la historia no termina en el peronismo, más allá de que el peronismo fue un hito muy importante en la historia argentina, ni con Perón, más allá de la magnitud política que ha tenido, no pueda encontrarse en la historia futura algún político que supere la figura histórica de Perón, porque aquella expresión de que Gardel cada día canta mejor es una expresión desafortunada, porque significa que nunca jamás un tanguero, un cantante de tango, podrá superar a Gardel, porque el que murió sigue cantando cada día mejor. Inés Rodríguez Plana en la producción, Flavio Blanco en la puesta en el aire. Gracias por acompañarnos todos los días. Mañana de nuevo a las 20. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. La presidenta inauguró en la Casa Rosada el Salón de Actos Eva Perón. Cristina Fernández de Kirchner presidió la inauguración del salón donde Evita tenía su despacho, junto al histórico balcón donde dio su último discurso. El acto fue con motivo de conmemorar el 93 aniversario del nacimiento de la abanderada de los humildes. Pero la verdad que estamos muy contentos porque esto es parte de la historia de los argentinos, independientemente del lugar o de la ideología o del partido que cada uno milite, yo siento que Eva es inclusive más que de los argentinos. Es un personaje, es un ícono que nos identifica en todo el mundo y, bueno, creo que bien merecido se lo tiene. Servicio Telam para la radio. Cadena Cooperativa 770 se siente en todo el país. 770. Auspician las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo le escucha a Enzo porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. Pero muy buenas noches, familia quinielera, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos Bueno, 20:58 en la República Argentina, aquí estamos, comenzando con esta edición nocturna, sorteos de las quinielas nacional y provincia de Buenos Aires, que, como es costumbre habitual, sumado a Uruguay, vamos a compartir premio en vivo y en directo por M890 Radio Libre, a través de Radio Cooperativa, en la M770, estamos en internet desde nuestra web, www.vivitusuarte.com. ¿Qué tal, Belén? Muy buenas noches. Hola, Enzo, muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo muy bien, ¿usted? Bien, bien. Nos vamos a ir a la Lotería Nacional. Allí está ubicado Sebastián Fernández, desde el Vicente Casares nos informa. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Enzo. Un saludo grande para los oyentes. Una buena semana para todos. Te cuento que estamos a un minutito nada más del sorteo 25.786, edición nocturna de la quiniela. El jefe de sorteo para esta edición es el señor Darío Rossi, va a fiscalizar el escribano Fernando Michan y vamos a estar llevando también toda la actualización de la quiniela posteada, que, como habíamos informado, reparte $1,000,000 para los 8 aciertos. Así será, gracias Sebastián, será hasta luego. Muy buenas noches. Muy bien, así Sebastián Fernández desde la Lotería Nacional con toda la información referida entonces a lo que allí se va a registrar. Por lo propio, claro, también tenemos presencia en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y también Federico Cabrera nos informa desde la República Oriental del Uruguay a propósito de todo lo que acontezca justamente del otro lado del Río de la Plata. Todo listo entonces, y estás listo vos también para acompañarnos, pero también para participar